La justicia es algo que debe servir. De base al mundo nuevo. Sin ella, no hay libertad, ni amor, ni paz.